industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sherlock Holmes podría tener su propio universo. Al estilo de los Avengers, Robert Downey Jr. y su mujer, la productora Susan Downey, hablaron sobre el futuro de la franquicia del detective más conocido del mundo, que pretenden seguir expandiendo todo lo posible. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.